Regresamos con Radio Radiola desde Los Churrinches. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Esteban Uscoide. Hace casi 2 meses que estoy. Pues me dedicaba a ser parquero. Después fue canillita. Ah, como Margarita, canillita. Sí. Después fui vigilador de... América, perdón. De barrio, de que hizo Carta, allá en Las Tonitas. Uh-huh. Ah, bien, bastante trabajo. Sí. Así que hace 2 meses y te encontraste con unos... compañeros nuevos que te han recibido y te contaste con Maribel y con Evangelista, dos personas sí. Realmente muy amables. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te parecen los compañeros, el lugar? Bueno, con Ismael ya nos conocíamos hace más de 10 años de otro lugar. Ajá. Así que... No, los demás compañeros me llevó al pelo. Converso, tomamos mate... Compartimos la leche juntos. ¿Con José también te llevas bien? ¿Con José Garballido? Tenemos nuestros roces. Ah. O sea, no llegan a mayor y digamos, son de palabra. Es difícil llevarse bien con todas las personas, ¿no? ¿El lugar te parece bien? Sí, estás me encanta. Cómodo. Me encanta. Viste que hay mucha naturaleza alrededor, ¿no? Sí. Hay muchas plantas, muchos... está fuera, como está fuera del centro urbano, también el aire que se respira es distinto. Sí, incluso distinto. Hay otro clima, ¿no? Sí. Hay como un microclima muy, muy agradable al cuerpo. Bueno, esta zona prácticamente es un microclima porque nosotros estamos en un pozo de una loma. Es un poco raro la metáfora, pero esa es la realidad. No coinciden nunca en los pronósticos de temperatura ni de lluvia con el centro, el que da Radio Tandil. Siempre tenemos entre 2 y 4 de diferencia en temperatura y en los regímenes de lluvia entre 4 y 5 milímetros. Hay una vieja teoría de que desde la Ruta 30 a partir de La Granja, siguiendo lo que se llama Avenida Juan B. Justo, hacia casi hasta la base aérea, cambia una fracción de clima de Tandil. Y hace 3 o 4 días se dio por radio de que Tandil está entre una de las 5 ciudades más frías del país. ¿Cuál es la lógica? En los últimos años se están llevando esos controles. Aparentemente es la posición sobre la corteza, los 450-500 metros sobre el nivel del mar. Pero da la coincidencia que han de soplar los vientos y rebotan en la sierra. Eso es una teoría, ¿no? Es decir que estamos en una zona a pesar de que el punto más alto sobre el nivel de la provincia de Buenos Aires es Benito Juárez. Es más alto que nosotros, sobre el nivel del mar, entendiéndonos siempre. Es decir que los vientos rebotan sobre esta forma y se van desparramando en distintas áreas del partido de la provincia. Esa es una teoría que 2x3 aparece en los viejos. Yo he tenido suerte de escuchar, de esto puede ser 60 años, las viejas tareas de los bolseros, donde se juntaban gente de todas partes del país y contaban historias. Y las teorías de los vientos que había hace 70, 80, 90 años, en los últimos años no se han dado. Así que, según la naturaleza, van a volver. Esperemos que no sean como los de entonces. Yo le decía la otra vez que cuando uno va ingresando por la calle Azucena, ¿no? Sí. Entra por Ruta 30 por Azucena, hay toda una arboleda alrededor, ¿no? Es todo como si fuese un puente de árboles, ¿no? Y cuando uno ingresa en ese puente... La temperatura es baja, ¿no? Cuando venís en verano que hace un calor sofocante y pasás por como ese túnel como que te refresca un poco. Te refresca un poco de mucho, mucho calor que viene sofocante y caminás ahí, eso que son unos metros y te refresca. Está bueno. es un baño obligatorio que se tiene que dar uno cuando ingresa a los Churrinches, un baño de naturaleza, un baño de naturaleza pura. Esteban, entonces, todo esto que dijimos, lo que dijo acá Evangelista y el lugar, ¿te agrada? ¿Es de tu agrado? Es mi agrado, sí. Bien. Yo casualmente venía del pleno centro. ¿De dónde venías, Esteban? De un geriátrico. Instituto, claro. Un instituto que estaba en un San Martín, entre Roca y 11 de septiembre. Cuando llegué acá quedé maravillado el primer día. Ni bien llegué. ¿Quedaste maravillado? Sí. Por el verde, al estar encerrado entre cuatro paredes. Claro. Me llamó la atención tanta libertad que se puede llegar a tener acá, que puedo llegar a tener acá todos los días. Y las actividades que uno puede hacer acá en los Churrinches. Porque hay un montón de cosas que se puede hacer, ¿no, Evangelista? Bueno, las actividades en cuanto a referente de forma personal es hacer, colaborar con quinta, regar plantas, en fin, todo en contacto con la naturaleza. Tomarlo como forma armónica, como un pasatiempo que ayuda a temperar los malos momentos. ¿Y de todo eso qué te gusta, Esteban, a vos? La huerta. La huerta. Sigue estando la huerta que está en el otro lado. No conozco mucho de huerta, simplemente trato de leer y preguntar a los que saben más que uno. Es la única manera de aprender práctica. Y después la misma práctica. No es una cosa tan difícil, sino cumplir lo que te dicen los que tienen experiencia. ¿Y vos, Esteban, te gusta el tema de la huerta? ¿Cultivar? Sí, preparar todo el lugar, todo lo que implica a la huerta. Ahora, inclusivemente, como Sebastián estábamos hablando de noche, antes de irnos a acostar, me preguntó si me gustaba hacer huerta. Yo le dije sí. Entonces me dice, me va a ayudar, vamos a hacer juntos una huerta. Pueden hacer un al lado, ¿no? Ya es mucho, igual, mucha cantidad de terreno, pero... Terreno hay de sobra para hacer una bastante extensión. Lo que ocurre es que hay que estar encima de la quinta. Sea chica o sea grande, hay que estar encima. Te llevan las mismas horas. Ya este sábado vamos a recibir plantines de morrones. Así que la semana que viene sí o sí hay que plantar. ¿Quién les entrega los plantines, Evangelista? ¿Cómo? ¿Quién les entrega los plantines? ¿Lo compran o se los...? Los compramos. Hasta ahora los compramos. Después, más adelante, a veces el INTA, a veces algún proveedor. Pero en forma, como no es mucha la cantidad, sino que tenemos que hacerlo en escala porque si no salen todos de golpe. ¿Cómo los consumimos? ¿No es cierto? Vamos a tener un mes comer morrones mañana, tarde y noche. Va a ser un poco complicado, ¿no? Ahí sale Maribel un día. Bueno, hoy tenemos tarta de morrones. Hay que comerla. Bueno, Esteban, necesitamos gente para la leña. Es fundamental. Y para cortar la leña, porque ¿quién la corta acá la leña? ¿Seba? El hallador oficial, amplio conocedor de leña, ahora, ¿no? Porque no conocía solo, eran todas medios corchos, todas iguales, ¿no? Pero en fin, algo aprovechado, que es Sebastián Lastiri. Y es el encargado de la fogata. O sea, es el fogonero de los Churrinches. Tenemos motosierra eléctrica, tenemos motosierra anasta, grande. Es decir que lo que menos tenemos es voluntad, pero tenemos que hacerlo porque si no pasamos mucho frío. Pero en fin, tratamos que cada día tener más voluntad. Ah, bueno, así que con hacha no. Es igualmente difícil. Que yo no sé usar motosierra, yo uso hacha. La que está más chiquita, la más grande, las cortas con la motosierra. Bueno, sí, porque si no, meter ahí la... No entra un tronco grande ahí en la fogata. Vamos a despedirnos, ¿no? ¿Qué les parece? Nos despedimos acá en este programa de Radio Radiola, que esperemos que se pueda volver a repetir en la próxima semana. José ahí que me dice de afuera y quiere cantar la marcha peronista. Y yo ya les dije que tenemos de un disco que se llama José Carballido 2013, de 2013, el año pasado. Tenemos una sucesión de 20 marchas peronistas ahí del compañero, ¿no? Porque ha cantado muchas versiones. Mucha creación y recreación. Pero bueno, forma parte de su historia, ¿no? Esto de cantar la marcha, cosas que él ha vivenciado. a lo largo de su historia y de su vida. Nos despedimos entonces en este programa de Radio Radiola, acá en la primera vez que vinimos este año a Los Churrinches. Tarde pero seguro decimos que estamos en un lugar amplio, ¿no? Que sería como un living comedor. Somos 12 personas, ¿m? Y estamos reunidos así como si estuviéramos alrededor de una hoguera, ¿no? Algunos en un sillón, otros en una silla, algunos parados, ¿sí? Y mandamos algún saludo, Esteban, vos que acá nunca has participado. Lo que hacemos al final del programa es mandar un saludo, si queremos, a alguien, familiar, amigo. ¿M? Sí, a mis hermanos. A tus hermanos. Bueno. Pablo y Aníbal y Patricia. Pablo, Aníbal y Patricia, le mandamos un abrazo grande acá de parte de Esteban. Margot, ya le habías mandado saludos a las tres. Yo ya le mandé saludos a los chicos míos. Sebastián. A Sebastián. Ah. A mi gordita bonita. Un beso grande. A tu sobrina nieta. O a la nieta. Una nieta. Nieta, bien. Gracias, Margot. Sebastián. Yo le quiero mandar un saludo a mi vieja y a mi tía y a mis primos y a mi tío de Catamarca. También le quiero mandar un saludo a mis primas que viven en La Plata, a mi abuela, a mis dos abuelas y a nadie más. Bien. Le mandamos un saludo a la tía de Sebastián ahí en Catamarca, que me acuerdo que el año pasado vino una vez, ¿se acuerdan? Que vino acá y estuvo participando también en el programa, ¿no? Rosa, María Rosa, ¿algún saludo? No tengo nadie. ¿América? Un nano, un nieto, un abuelo, un hermano. Bueno, un abrazo para ellos, América, entonces, ¿no? Un abrazo para ellos. Bien. José, además de al pueblo de Gardey... Pueblo de Gardey que te debe estar esperando. ¿A quién más le mandamos saludos? Cantar la marcha de Perón. Bueno, él saludó así. Canta la marcha peronista, ¿no? Sí. Los muchachos peronistas, todos reunimos, triunfaremos. Y como siempre daremos. Para cantar a Perón. Porque la Argentina es grande, porque San Martín soñó la defensa de los pueblos, la apreciamos general. Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón. Mirta. Saludo a la abuela María. Un saludito a la abuela María, que no sabemos, ¿es tu abuela, Mirta? No, es una amiga que te gustó, que se llama abuela María. Bueno, le mandamos un abrazo, pero enorme. Vale, se lo mandás vos al abrazo. Se lo mando yo, de parte de Mirta. Ismael, a la gente de Ayacucho. Sí, también a mi primo Roberto Oscar, que está escuchando. A su señora y a sus hijas también. Y a Maribel, que ella es un oyente in situ. Quiero que le componga un poquito más. No quiere salir al micrófono. No, pero anda medio aplomada, pobrecita. Claro, anda con gripe, hay que cuidarse. Vino la mamá de Sebastián de España, no sabía, hace 15 días. Ella escucha el programa ya, ¿no? Por internet, como habíamos dicho. Le mandamos un saludo allá de España. Sí, ella tiene sintonizado por internet Radio Radiola cuando la transmite. Así que ha seguido todas las del año pasado. Y las de este año también. Bueno, entonces le mandamos un saludo enorme. Qué lindo que nos escuchen desde tan lejos, ¿no? Y lo que es internet, ¿no? La penetración que tiene en ciertos lugares. El Atlántico, todo esto, quiere decir que estamos en España también, en Barcelona. Bueno, si ustedes escuchaban el programa también, nos escuchan desde Italia, la radio Sensamuri. Nos mandaban un mensaje, un spot grabado, saludando a Radio Radiola. Y también nos escuchan de Santiago de Chile. Nos despedimos entonces. Chao, Margot. Hasta la vuelta, compañero. Un beso grande para todas las chicas. Chao. Decirle a la gorda que venga pronto, che. Thank you.